desde que de niño con el alma misioné, mas resulta como todas un error haber llamado. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. ¿Sabes qué? Yo te quiero y tú no. Serías mi penitencia, cuánto tiempo he de llorar, cuesta caro la experiencia, lejos estaba de